Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin, morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir, o quizás soñar. Sí, eso preocupa. El sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por eso solo pienso que es una desgracia tener una larga vida, pues ¿quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo, la infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso, la angustia del amor despreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder y los golpes que sufre la virtud de quien es indigno? Si uno mismo pudiera acabar con ese suplicio con un simple puñal, ¿quién podría llevar la carga gruñendo y sudando de esta vida fatigosa si no fuera por el temor de lo que se oculta tras la muerte? Sin descubrir, del que ningún viajero ha logrado regresar, que nos desconcierta y nos hace soportar los males que ya padecemos antes que buscar otros que desconocemos. Así, la conciencia nos hace a todos cobardes, y así también el color natural de la resolución se debilita bajo la pálida sombra de la razón. Y así empresas de gran peso y entidad se desvían de su curso por considerarse ellas mismas como tales, dejando de parecer acciones. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Amigos, buenas noches. Quizás la vida no sea más que una simple metáfora de una gran obra en la que todos tenemos un papel que ejecutar. Quizás todos tenemos nuestro particular escenario donde vestimos nuestra alegría y donde también calzamos nuestra propia desgracia, porque todo hay que decirlo. Quizás el hombre desde siempre ha sentido ese mordisco existencial frente a lo desconocido, frente a la propia muerte y dentro de la propia vida, porque también hay que decirlo, ese desasosiego frente a lo que nos asusta, a lo que nos arrincona. Ha llegado el 2012 y lo primero que quiero pediros en esta noche es disculpas por esta voz tomada, por este enorme catarro el cual ha hecho mella a bordo del Galeón de la Otra Mirada, porque estamos en la mitad sentados prácticamente en el banquillo. Pero como siempre hemos hecho de tripas corazón por querer estar aquí, por encender la radio y por crear esa magia que a todos nos encanta. Esta noche quiero comenzar recordando a alguien muy especial, un amigo mío que ya se fue de este mundo y el cual especialmente me marcó en muchos aspectos. Él se llamaba don Miguel Godoy, un hombre de mundo sin duda alguna. Cuando yo le preguntaba si él le tenía miedo a la muerte, él se quedaba callado, cogía su pipa, miraba profundamente al vacío y después, en un tono amable y sobre todo tranquilo, me decía: Alejandro, si verdaderamente algo me aterra, no es la muerte, sino no haber vivido plenamente, no haber crecido como persona. Frente a esas trompetas que apuntan directamente al fatalismo en el 2012, yo digo que pierden el tiempo. El espíritu humano tiene que crecer ante toda adversidad. Es cierto que la vida y la muerte son palabras de un mismo lenguaje frente a la propia existencia, pero nada más lejos de la realidad que este sea un año estigmatizado por mucho calendario o por muchas voces que hayan querido podernos asustar. Encima, dentro de un tiempo de cambio, dentro de un tiempo donde estoy profundamente harto de ver tanta cara desvalida, tantas almas apagadas, y razones tenemos todos, pero ante la adversidad tenemos que crecernos, quizás, y mínimamente el aporte que queremos hacer desde este rinconcito de la magia de la radio sea precisamente el encender una luz en el interior de cada uno de nosotros. Me vais a permitir que prácticamente el primer compás de este programa esta noche, porque tiene su sentido, porque la poesía esta noche va a tener su cabida dentro de La Otra Mirada y lo vais a entender por dónde van los tiros en esta película. Me gustaría leerlo brevemente, algo que quizás ya he hecho referencia en este programa, una poesía que me regaló nuestro querido amigo Miguel Godoy antes de marchar de este mundo, de Mario Benedetti, llamada No te rindas. Leo brevemente un fragmento que quiero que sea el primer compás de este año. No te rindas, que aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, de liberar el lastre, de retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda y aunque el sol se esconde y se calle el viento. Amigos, tendremos que comenzar este 2011 con la mejor fuerza. Por supuesto que la vida está llena de contrariedades, por supuesto que todos tenemos quizás motivos para estar preocupados, todos tenemos cicatrices en nuestra propia piel, pero somos viejos marineros a bordo de un galeón, somos todos unos soñadores y la poesía esta noche es, porque debe de ser así, la espada con la que nos defendemos ante el miedo, ante la adversidad. Bienvenidos una noche más en lo que precisamente nos vamos a adentrar en unos segundos en el misterio de la vida en el teatro, ¿por qué no decirlo así? Bienvenidos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedes escuchar el programa. ¡Vamos! Pásalo en la red. Cada vez somos más en La Otra Mirada. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos míos, en este primer comienzo de año yo me gustaría pediros sobre todo un ejercicio de imaginación. Quiero que os imaginéis un gran teatro, un gran patio de butacas y un telón del escenario que se va elevando paulatinamente. Justo en ese escenario, a media luz, como no puede ser de otra manera, una mujer, una gran dama del escenario sentada dispuesta a recibirnos esta noche. Querida Cristina Higueras, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Pues mira, encantado de recibirte. Quiero que sepas, amiga mía, que somos todos unos grandes admiradores de tu trabajo. Dicho esto, sea lo primero que te quiero decirte. Pues muchísimas gracias. Para una actriz eso es muy importante, ¿no? Porque en definitiva nosotros trabajamos para hacer felices a la gente, ¿no? A los espectadores y que bueno, pues que salgan un poquito mejores de cómo han entrado en un teatro. Cristina Higueras es la combinación de tres factores, los cuales considero yo la piedra angular para que funcione: inteligencia, arte, belleza y, por qué no decirlo así, una actriz de bandera que ha sabido rubricar en muchísimos trabajos el arte escénico. Cristina, hoy de tu mano me gustaría que a bordo del Galeón de la Otra Mirada nos adentrases en la otra cara de los escenarios, meternos un poco entre bambalinas. Oye, Cristina, cuando alguien se dedica a la interpretación, cuando uno lleva tantos años y ha experimentado y ha vivido tantísimo en múltiples escenarios, ¿existe eso de las llamadas supersticiones? ¿Existe eso del mal rollo con el color amarillo entre bambalinas? Bueno, claro que existe. Yo particularmente no soy supersticiosa, pero no gratuitamente, sino especialmente con el color amarillo. No lo soy en absoluto, todo lo contrario, porque yo el primer gran éxito que tuve en teatro salía prácticamente en gran parte de la representación vestida de amarillo. Estoy hablando de Alta Seducción, una obra que hice con Arturo Fernández, uh-huh. Que además él me pidió permiso, si no me importaba, que una parte del vestuario que yo llevaba fuera amarillo, pero un amarillo chillón. Y dije la verdad que me daba igual, porque yo no soy supersticioso, sobre todo porque siempre he pensado que, bueno, si crees que algo te va a dar mala suerte, claro que te va a dar mala suerte, pero es que tú mismo vas a hacer de una manera inconsciente que las cosas te vayan mal. Si crees que te va a dar buena suerte, pues a lo mejor también vas a forzar el destino para que las cosas te vayan bien. Lo cual todo es una cuestión de energía y depende de ti, ¿no? Yo no creo en cuestiones extrañas que vienen desde fuera y que te hacen llevar la vida pues mejor o peor, ¿no? Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que los seres humanos tienen que creer en cualquier cosa, y si no creen en Dios son capaces de creer en cualquier otra barbaridad, ¿no? Entonces, pues yo particularmente en ese sentido no lo soy. Luego, por ejemplo, otro éxito que tuve en mi carrera ya con mi propia compañía, que fue La Calumnia, gran parte del decorado era amarillo. O sea que te puedo decir que yo personalmente, a mí con el amarillo me ha ido bien. Pero bueno, Sí es verdad que el amarillo tiene muy mala fama dentro del mundo del teatro. ¿Y sabes por qué? Pues creo intuirlo. Me parece que los viene por el tema de Molière, ¿no? Creo yo, ¿verdad? Efectivamente. Parece ser que Molière, cuando en el estreno precisamente de una de sus obras, El enfermo imaginario, que bueno, en aquella época era muy habitual que los autores a la vez representasen sus propias obras, pues protagonizando El enfermo imaginario, en el estreno, cuando se estaba representando el cuarto acto, a Molière le dio un ataque de tos debido a la tuberculosis que padecía y murió allí en el escenario. Se da la circunstancia de que iba vestido de amarillo. Entonces, a partir de esa fecha, pocos meses después, el color amarillo desaparecía de los escenarios de todo el mundo. Y bueno, de hecho, ha trascendido el mundo teatral. El amarillo ha adquirido muy mala fama en todos los ámbitos, por ejemplo. A la prensa amarilla se la llama así cuando no tiene rigor informativo. Es decir, que es un color que a partir de entonces ha adquirido muy mala fama. Y una anécdota que seguramente no conoces, porque el caso de Molière es más conocido, pero por ejemplo aquí en España, cuando Adolfo Marsillac, hace ya bastantes años, creo que fue en los años 70, estrenó una obra de Sino Casey que se llamaba Canta Gallo Acorralado. Marsillac se empeñó en utilizar el color amarillo como el color básico del espectáculo, tanto en la escenografía como en el vestuario. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la obra no gustó nada. Tanto no gustó que hubo que bajar el telón antes de que concluyera debido a los abucheos. Bueno. Durante el periodo de las representaciones murió el empresario del teatro, que era Tirso Escudero, un empresario muy conocido en el panorama teatral español de la época, la madre de Marsillac, y un técnico murió también durante una de las representaciones en el teatro. Bueno, pues eso crea, nunca mejor dicho, un precedente para amplificar aún más, si cabe, toda esa leyenda, ¿no?, sobre la superchería y sobre, evidentemente, el color amarillo del cual estamos haciendo mención. A mí me gustaría... Hombre, yo creo que son casualidades, ¿no?, pero es verdad que claro, que eso es lo que, como tú bien dices, hace que la leyenda se vuelva más negra, ¿no? Sí, casualidades, pero en pocas palabras y sin darle más vueltas, simplemente ahí están. Configura por lo menos una especie de otro punto de referencia como el que esta noche estamos esbozando. Como vuelvo a decir, nos colamos entre bambalinas, justo detrás del telón esta noche, recibiendo a una actriz de bandera como es Cristina Higueras, que nos acompaña. Oye, Cristina, hablabas de una obra que fue al final marcada por el mal rollo, al final el fatalismo. ¿Realmente hay obras tabús entre las cuales los actores y actrices corréis de ella o directores tabús de los cuales decir, no me pego porque este está en mala racha? ¿Existe eso realmente? Sí, sí existe. Hay una, la más conocida es la que llaman la tragedia escocesa. ¿La tragedia? La llaman la tragedia escocesa. ¿No sabes a cuál me refiero? No, pero... Lo voy a decir. Venga, dime. ¿Eh? Dime. Soy Macbeth. Todo hombre. Macbeth. Bueno. Pero la llaman la tragedia escocesa porque lo que dicen es que da mala suerte llamarla por su nombre. Los supersticiosos no la llaman por eso a Macbeth, sino la tragedia escocesa, porque dicen que si la pronuncias te perseguirá la mala suerte. Y se comenta que la razón de ello es que las canciones de las hechiceras, que en un determinado momento, que me parece que es en el primer acto, hacen un conjuro, las brujas de Macbeth, son en realidad hechizos malvados que van echando maldiciones a diestro y siniestro a todos los que participan en la obra, e incluso a los espectadores. Y además se dice que el actor que interpreta el personaje protagonista va a caer en desgracia. Por ejemplo, el caso más famoso quizás sea el de Peter O'Toole, uh-huh, que atravesó el peor momento de su carrera después de haber interpretado a Macbeth y le pasó todo tipo de desgracias. Bueno. O sea que son, claro, y no solamente esta versión, se dice que cada vez que se interpreta a Macbeth surgen mil problemas. A lo que es el equipo que lo interpreta y todo lo que lo rodea a la puesta en escena. Claro, porque quiero yo imaginarme que al final, por activa o por pasiva, se quiera entender o no, eso crea al final una especie de caldillo que entre los actores, entre las actrices, entre los directores, entre toda la escenografía, pues al final se hay miradas entrecruzadas como diciendo, bueno, yo podré creer o no podré creer, podré ser más amigo de la superchería, de las supersticiones o no, pero en realidad cuando aparecen todos esos problemas y siempre muy pegado en determinadas obras como tú me estás comentando, eso no hace más que amplificar todo ese lenguaje. Querida Cristina, ¿has encontrado muchas veces las pautas un tanto, fíjate qué palabra voy a utilizar, ¿no? Pautas un tanto ritualistas en el aspecto de decir que la gente, compañeros y compañeras, se puedan encomendar muchísimo a un determinado santo, a una determinada historia, para amplificar eso del buen rollo, del éxito de la escena? Sí, por ejemplo, bueno, pues tiene muy buena fama llevar una imagen de San Pancracio. Tiene muy buena fama también llevar una pata de conejo en el maletín de maquillaje. Claro, le debe dar a todos buena suerte, salvo al conejo. Al pobre conejo le han cortado la pata, ¿verdad? A mí personalmente me da bastante asco llevar una pata de conejo en el maquillaje, pero sí es verdad que hay gente que lo hace, ¿no? Luego, pues hay muchas supersticiones en este sentido, como, por ejemplo, entrar con el pie derecho en el escenario y calzarse antes el pie derecho que el izquierdo. Vale. Si encuentras un clavo doblado en el escenario, ya sabes que en un escenario ahí, lógicamente, hay muchas, el decorado está compuesto de maderas que se clavan y hay muchísimos clavos, ¿no? Y entonces muchas veces pues se cae alguno. Si se encuentra un clavo doblado en el escenario, hay que guardarlo hasta que acaben las representaciones porque dicen que da buena suerte. Bueno. pues hay tocar madera, eso es mucho más conocido, ¿no? No sé, dicen también que, por ejemplo, da buena suerte que llueva el día del estreno. Que llueva el día del estreno, fíjate. Que llueva el día del estreno, sí, eso dice, ¿no? Yo, a mí personalmente me parece que es mejor que no llueva, ¿no? Porque siempre la lluvia hace que un público potencial que pueda ir al teatro pues se quede en casa porque está calentito y está más cómodo, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas, muchas creencias, miles, ¿no? A mí se me ocurren ahora a bote pronto estas, pero seguro que hay muchas más. Te estoy hablando en España, luego cada país es un mundo, seguramente en Francia, en Inglaterra, son otras cosas. Por ejemplo, en España se dice mucha mierda en lugar de desear suerte. Sí. Que se dice que da mala suerte desear suerte o desear éxito, sino que hay que decir mucha mierda. Y sin embargo, en Inglaterra pues se dice rómpete una pierna, ¿sabes? Bueno. O sea que esto depende de... Y todo suele tener una base, ¿eh? Todo suele tener una base, como las anécdotas que te contaba anteriormente respecto a las obras, etcétera. Bueno, yo te voy a proponer, porque fíjate, ¿no? Será que este primer programa del año yo me enfrento al programa un tanto súper acatarrado. Yo lo voy a imaginar que esto es cuestión de buen rollo, de buena suerte, ¿por qué no decirlo? Y te voy a proponer que respiremos hondo, escuchamos indicativos, en un segundo volvemos esta noche entre bambalinas junto a Cristina Higueras. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Quien sabe conducir un coche, sabe conducir una furgoneta. Sí, pero no de la misma forma. Necesitas más metros para frenar. En las curvas el riesgo de vuelco es mayor y además una carga excesiva o mal colocada hará la conducción aún más complicada. Eso sí, hay algo que no cambia. El cinturón, siempre. Y recuerda, respeta los límites de velocidad y descansa cada 2 horas. La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de furgonetas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Noche de radio, en un programa muy especial como este que abre esta baraja del 2012, un escenario propicio para entrevistar a una de las grandes de la escenografía en España. Me refiero a Cristina Higueras, la cual nos acompaña esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Cristina, estamos hablando de las particularidades de la otra cara del teatro, siempre relacionado con, bueno, pues con eso de la superstición o con eso de la buena o de la mala suerte. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, un tanto rara. ¿Existen de teatros con mejor rollo y con peor rollo? ¿Existen teatros con sus particulares fantasmas aquí en España? Sí, también. Dicen que en el Teatro María Guerrero, por ejemplo, se dice que aparece de vez en cuando una sombra espectral de un actor ya fallecido debió fallecer allí o se puso muy enfermo y se falleció poco después. Yo personalmente, yo he trabajado en el Teatro María Guerrero, de hecho mis comienzos fueron en ese teatro y yo jamás he visto esa sombra, ¿no? Pero dicen que de vez en cuando aparece. Luego, por ejemplo, hay teatros que tienen una fama reiterada de que pasan una serie de cosas determinadas, como por ejemplo en el teatro de la Comedia se ha quemado muchas veces en poco tiempo, se ha ido quemando reiteradamente. Uh-huh. O el Teatro de la Zarzuela tenía muy mala fama. Tenía tan mal fario que en la guerra civil, cuando entraron los nacionales, la gente decía, a que no se atreven a entrar en el Teatro de la Zarzuela, porque decían que era un teatro que daba mala suerte, ¿no? Y sí, que sí, hay teatros, pues eso, que tienen, que se les pone ese San Benito, no se sabe por qué, o bueno, basado en algunas cuestiones pues muy determinadas, y bueno, y llevan esa fama pues durante siglos, ¿no? Durante mucho tiempo. Suele ocurrir, lógicamente, en teatros con mucha solera y que tienen mucha antigüedad, ¿no? Me quiero imaginar muchas veces el escenario laberíntico de pasillos que tiene que haber detrás de los escenarios, que comunica con las zonas altas y bajas del teatro, donde están los camerinos, donde, y claro, algunos que están tan sumamente, o sea, es decir, son antiguos y demás, pues no sé, que algunas veces con determinada sugestión tiene que provocar, bueno, pues el estar solo por detrás de todos esos escenarios. Quiero imaginarme que también sea alguna forma de amplificar ese sentir misterioso del propio teatro, ¿verdad, Cristina? Sí, un teatro puede ser inquietante, ¿eh? Porque efectivamente, como tú bien dices, tiene muchos recovecos. Yo siempre tenía tengo una pesadilla, sobre todo cuando estoy haciendo teatro, un sueño recurrente, y es no llegar al escenario, no llegar nunca al escenario porque me pierdo dentro del teatro. Y es que tiene su base, porque realmente es un laberinto un teatro, y sobre todo los teatros antiguos realmente son muy laberínticos, te los tienes que conocer, porque como los teatros grandes, sobre todo, como te equivoques en una puerta determinada y no lo conozcas bien, puedes no encontrar el escenario. Entonces, bueno, ya te digo, ese sueño suele ser bastante recurrente y se pasa muy mal, muy mal, porque te llega la hora, veo que me llega la hora de salir al escenario y no encuentro la salida, no encuentro la puerta que da al escenario. Bueno, pues, y no soy la única que tiene ese sueño, es un sueño recurrente que padecemos bastantes actores. Ah, pues fíjate, esas son de las curiosidades que uno desconocía, ¿no? Mira que prácticamente en internet se dice y se cuenta todo, bueno, como todas las cosas, ¿no? Y sin embargo, eso de que aparezca el sueño recurrente de que el actor, la actriz, se pierda en ese circuito laberíntico sin poder llegar a la escenografía, al escenario, a poder representar, hombre, tendrá lógicamente su base psicológica, ¿no? Como tú me estás diciendo, pero no deja de ser curioso en esta visión particular de la cara interna del propio teatro. Yo quiero hablar con Cristina Higuera sobre muchas cosas, es decir, porque esta es una mujer absolutamente plural, señores, una mujer que ha sabido y sabe hacer radio como nadie, una mujer que ha hecho cine, televisión, teatro, como es evidente. ¿Y cuáles son los momentos más especiales dentro del trabajo escenográfico de toda tu carrera que Cristina Higuera no puede olvidar? De mi carrera como en teatro, como actriz teatral. O en toda tu interpretación, correcto. Bueno, hombre, yo tengo, para mí, yo lo que recuerdo con más cariño y para mí lo que ha sido fundamental y clave en mi carrera ha sido cuando yo decidí montar mi propia compañía para poder llevar a escena los espectáculos en los que creía y los que creía que iban a gustar al público también, ¿no? Eso me ha permitido pues tener una independencia y ser autosuficiente y no estar constantemente pendiente de lo que me fueran a ofrecer. Entonces eso ha sido algo muy importante en mi carrera, un punto decisivo, ese momento. Eso me ha permitido, bueno, este año precisamente se celebra el 20 aniversario de la creación de mi productora, o sea que ya son 20 años de producir diferentes espectáculos teatrales. Y luego yo también tengo que decir que bueno, pues la televisión es un medio que a mí me ha dado también muchas satisfacciones, me gusta mucho trabajar en televisión. El cine es el medio en el que menos he intervenido, y además se da la circunstancia de que he trabajado más en inglés que en español en producciones extranjeras y en coproducciones que en producciones españolas. Tengo la suerte de ser una persona que ha tenido la fortuna de poderse dedicar a su vocación, y eso es un gran privilegio, no todo el mundo, muy poca gente podemos decir esto, y bueno, pues tengo que dar gracias al destino que me ha permitido hacer esto. Y sobre todo, permíteme una cosa, Cristina, decirte que sobre todo eres una mujer valiente, sin duda alguna. No tienes miedo a experimentar, a proponer, y evidentemente eso tiene su recompensa, su peso, porque todos cerramos los ojos y vemos esa Cristina multifaceta, ¿no? Porque te hemos visto en diferentes longitudes de onda interpretando a personajes muy dispares. Solamente tenemos que recordar, por ejemplo, tu paso por Hospital Central, Al Salir de Clase, Brigada Central, entre otros tremendos títulos, películas como Trastorno, en la cual apareces, una película de Fernando Cámara. Cristina, hoy estoy un tanto tenebroso, pero ¿es difícil interpretar eso del terror, del miedo? Es más difícil dirigirlo, yo creo. El interpretarlo creo que tiene menos complicación. Pero si se dirige mal, si se dirige mal una historia tenebrosa, puede provocar la risa en lugar del miedo. Entonces tiene que tener el director, el que esté detrás, el padre de la criatura, de alguna manera, que siempre es el director, sobre todo en televisión o en cine, tiene que tener un criterio muy claro de cómo llevarlo a... A mí los personajes de este tipo me gustan mucho, ¿eh? Me fascinan los personajes con un punto tenebroso, los personajes pérfidos, no transparentes. Me gusta mucho interpretarlos. Y bueno, no es a veces lo más conveniente, porque el público a veces identifica a la persona con el personaje y te pueden llegar a odiar, ¿eh? Porque he tenido anécdotas de como yo he interpretado bastantes personajes de mujeres de este tipo, pues te encuentran en la calle y te llegan a insultar, ¿eh? La gente. No perdonan al personaje. A veces no es muy conveniente, hay que pensárselo dos veces a la hora de interpretarlos, pero a mí son personajes que me gustan mucho, sí. Cristina, ¿cómo es tu manera de interpretar? Hablamos en un término radiofónico, ¿no? Aquellos hombres y mujeres que supieron hacer del teatro del aire, de las ondas, un teatro invisible y saber llegar al fondo de nuestros corazones de una manera excepcional, como era las radionovelas y demás. ¿Cuál es tu lectura de tu interpretación? Yo lo definiría en una palabra: magia. Sin duda. Si algún medio tiene magia en ese sentido, es la radio, puesto que tienes que imaginarlo todo. Entonces, en el momento que tienes que estar jugando con la imaginación, y que la imaginación es primordial para ver la representación de lo que estás oyendo, pues eso requiere una magia tremenda, y había grandes profesionales cuando se usaba la radio en este sentido. Y tenían unas voces maravillosas. Yo llegué a conocer a una de las grandes actrices de radiofónicas, que fue Matilde Conesa. Hombre. ¿Te acuerdas de Matilde Conesa? Bueno, hombre. Pues yo la conocí personalmente, de hecho coincidí con ella en una serie de televisión que yo creo que fue de las pocas veces que ella realmente interpretó un personaje que se la veía en imagen, ¿no? Y era daba gusto oírla simplemente, ¿no? Y además era como era una voz tan familiar, le habías oído tantas veces en la radio, era fantástica, eran unas voces extraordinarias. Es una pena que se haya perdido esa costumbre, porque sería bonito, ¿no?, retomarla, a lo mejor de otra manera, no en obras completas, porque la gente está más acostumbrada a otro ritmo, más a la inmediatez, pero sí a lo mejor el retomar pequeños cuentos o pequeñas obras teatrales fíjate, la radio sería fantástico. Fíjate, a qué bonito lo que me estás diciendo, lo que propone Cristina Higuera en una particular visión 2.0 de esa adaptación, de esa puesta en escena. Cristina, no te voy a quitar mucho tiempo, pero a mí me mata la curiosidad. Oye, ¿qué hace una chica como tú coleccionando pipas de todo el mundo? Ay, mira, eso que te lo ha dicho. Mira que, fíjate, nos enteramos. Estás muy bien informado, ¿eh? Bueno, hay gente que colecciona sellos, gente que colecciona cajas, yo qué sé. A mí me dio por coleccionar pipas. Yo empecé a viajar muy joven, me recurrí. Esa es una suerte que tuve. Antes de los 25 años yo me había recorrido medio mundo en una gira teatral. Yo empecé con Nuria Esper. Hicimos una gira teatral con dos obras de Lorca, a Doña Rosita la Soltera y Yerma, uh-huh. y me dio, bueno, ya te digo, conocí Europa, América, Israel, en fin, gran parte del mundo. Y entonces, en un determinado momento, me encontré una pipa que me gustó mucho, uh-huh, en un mercadillo, la compré, y me pareció tan bonita lo que es la figura de la pipa, toda la ceremonia que hay en el tema de fumar en pipa, que empecé a buscar pipas curiosas y originales. Y entonces, al final, me hice con una colección bastante amplia, debo tener como 50 o 60 pipas, pero algunas valiosas, ¿eh? Tengo una de 1900 que compré en París, uh-huh, otra tallada en hueso que compré en Israel, y hay algunas realmente muy, muy curiosas. Entonces, bueno, pues es una colección, es bueno, una forma de coleccionar eso, como me hubiera podido dar por otra cosa. Pero el mundo de la pipa a mí me gusta mucho. Yo no fumo en pipa, ¿no? Alguna vez, vale, alguna vez he fumado, pero no es algo que las utilice para fumar, pero sí, sí me gusta conservarlas y me gusta tenerlas y mirarlas. Bueno, pues fíjate lo que nos enteramos y qué radio y qué lenguaje está utilizando esta noche esta radio. Me alegro de que no fumes en pipa, todo hay que decirlo, y me alegro de que alguien como tú no pare de experimentar, que vaya en clave positiva, dando y ofreciendo ese buen rollo. Gracias, Cristina, de verdad, de todo corazón, por habernos llevado esta noche de tu mano a ese otro lado del telón, donde nos has dibujado, bueno, pues de una manera muy particular, muy personal, ese otro mundo del teatro. Cristina Higuera, te queremos mucho, amiga mía, te deseamos lo mejor para este 2012 y te queremos en escena hoy siempre interpretando pues esos mundos que nadie mejor que tú sabe hacer. Pues muchas gracias, Alejandro, y toquemos madera, ¿no? Pues como dicen en tu argot, querida mía, mucha mierda. Gracias, Alejandro. Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo... La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Como poquito a poco te acercas. Que si me caigo tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos. Me quedo quieta hasta perderte de vista. Empiezo a extrañarte y te vas contigo y sin ti. No olvides, vida mía, que te prometí llamarte, escribirte, pensarte, soñarte. Pero antes de todo, ya empiezo a extrañarte. Tú eres el viento que empuja mi vela, la tinta que define toda mi letra. Y es que sin irte yo ya empiezo a extrañarte. Sin despedirte ya empiezo a desarmarme. Aunque tardemos en volver a vernos, dime hasta luego y no adiós. Y te vas. No olvides, vida mía, que te prometo. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Un equipo, una redacción, la noticia. Embarcan en este momento a bordo del galeón de La Otra Mirada los hombres y mujeres de Muy Interesante, Muy Interesante. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¿Embarcas? Bueno, pues seguimos, amigos. Sabéis todos que nos propusimos una meta muy ambiciosa, la cual, gracias a Dios, se está cumpliendo, que era extrapolar el lenguaje de la mejor redacción española a un lenguaje radiofónico. Está claro que teníamos que apuntar directamente a la redacción de la revista, muy interesante, con una auténtica referencia, entre otros muchos apéndices que ocurren en este encuentro en la radio. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra esta noche con nosotros el subdirector de Muy Interesante, como es Enrique Coperías, al cual paso a saludar. Enrique, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, lo cual recibimos con alegría. Muy Interesante es sinónimo, sin duda alguna, de personas que no paran de hacer una auténtica exploración en todos los terrenos tecnológicos y en toda la vanguardia, de la vanguardia, todo hay que decirlo. Venís a significar esa, la curiosidad que todos llevamos dentro, y me gustaría que fuese precisamente de tu mano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son aquellos trabajos en los que estáis trabajando o lo que ya están en la revista En la Calle? Bueno, si quieres, si te parece bien, podemos empezar esta noche hablando de la revista que en estos momentos está a disposición de los lectores, la revista del mes de enero. Uh-huh. Pues con unos temas que consideramos que son de mucha actualidad y de vanguardia, porque fíjate, la portada la dedicamos a los últimos misterios del universo, que como bien sabes, siempre hay muchas novedades en torno a la ciencia cosmológica y la astrofísica y la astronomía, pero últimamente, como hay muchas sondas allá arriba trabajando y telescopios de la Tierra también haciendo esa misma labor, pues está habiendo grandes avances, grandes descubrimientos, pero hay muchos misterios todavía por resolver allá arriba. Y por ello hemos dedicado el dossier especial de la revista a lo que hemos llamado a las últimas noticias del universo, y nos hacemos una serie de preguntas, en concreto 8 interrogantes. Por ejemplo, cosas tan curiosas como si vivimos en un agujero negro, o si realmente, que tanto hablamos de estos monstruos estelares celestes, si existen en la realidad. Abordamos qué es la materia oscura, porque sabes que el universo está inundado de ella, pero es que los científicos todavía no han sido capaces de detectarla ni saber qué es muy bien. Otro interrogante que también estará muy en los medios de comunicación es si hay vida en nuestro sistema solar, ya sabes que hay sondas en Marte trabajando. Se quiere enviar otra Titán, que es una luna de Saturno, pues para ver si hubo o hay vida en estos ambientes, y cosas más ambiciosas como ver si fuera de nuestro sistema solar, en los llamados exoplanetas, que casi diariamente nos sorprenden los astrofísicos con uno nuevo, si en estos sistemas solares fuera de nuestro sistema, para la redundancia, uh-huh, pues podría haber vida. Y también hablamos sobre la energía oscura o un fenómeno cósmico muy interesante que son las explosiones de rayo gamma. En cualquier caso, Enrique, hay una cosa en la cual estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuántos y cuántos interrogantes, cuántas preguntas nos podemos alzar simplemente cuando miramos hacia arriba y nos damos cuenta de que estamos flotando en una pelotita azul en mitad de un universo que apenas conocemos nada de ellos? Porque la evolución tecnológica nos ha permitido ahora, más que nunca, el estar descubriendo cosas que antes no conocíamos y que van a ser sin duda alguna titulares. En un año marcado, bueno, por muchas tendencias, ¿no? Pero un año marcado especialmente por aquella famosa alineación, que no hay alineación de planeta ni nada de esto, pero en el que estoy convencido que a través del estudio del universo vendrán esos grandes titulares sin duda alguna, pasados con rigor y en ciencia, en el que no podemos descartar el titular de todos los titulares, es decir, que se haya encontrado vida en algún planeta de nuestro sistema solar. Pero claro, hay que entender el concepto vida en su justo rigor. Claro. Vamos a olvidarnos de los hombrecillos verdes con antenitas en la cabeza, pero sí el poder decir que la ciencia ha descubierto que no estamos tan solos, por decirlo de alguna manera, en el universo. No, la verdad, fíjate, una noticia que acaba de salir hace, pues no sé, si un par de días, es que los astrónomos estiman que en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, podría haber un mínimo de 100.000 millones de planetas. Fíjate, es la cifra desorbitante que es esta, y solo por probabilidades, pues podemos pensar de que en alguno de estos planetas, en estos mundos, haya surgido la vida. Y como bien dices tú, no hace falta que sea una vida inteligente. Yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes si encontraran una criatura con el aspecto de una bacteria, o incluso claro, moléculas orgánicas como podría ser un ARN o ADN. Es decir, sería una revolución científica sin precedentes, obviamente. Habría un antes y después. Es más, ahora la ciencia sabe que puede sacar de todo ese binomio la ecuación del carbono, que era que se consideraba como piedra angular para que se pudiera considerar la vida. Hace poco, el año pasado, la NASA nos daba ese gran titular que se podía entender la vida en otros planos donde de una manera química era anteriormente inconcebible. En cualquier caso, cada vez que miramos al cielo, querido Enrique, nos sentimos pequeños. Y nos sentimos una auténtica hormiguita, a lomos de gigante, como decía el bueno de Nieto. Sí. Pero fíjate, Alejandro, que no hace falta salir al exterior. Por ejemplo, solo hay que mirar también hacia adentro de la Tierra, mirar bajo nuestros pies para ver que ha habido un pasado. Y lo digo porque otro de los temas que me gustaría destacar de la revista de este mes... Cuéntame. Es el reportaje que dedicamos a los Australopithecus sediva, que es un homínido muy antiguo que vivió hace casi 2 millones de años, que ha sido recientemente descubierto en Sudáfrica y que resulta ser una pieza, no quiero decir un eslabón, porque eslabones perdidos no hay, sino una pieza importante en la evolución humana. Es decir, los paleontólogos o paleantropólogos lo consideran un escalón intermedio entre los homínidos más primitivos y los primeros humanos. Y de verdad que es un reportaje que merece su lectura, porque yo creo que todo lo que sea arrojar luz sobre nuestros orígenes resulta interesante y atractivo. Es que no, fíjate, navegamos entre grandes interrogantes, sin duda alguna. ¿Quién sabe si algún día en clave darwinista, en clave antropológica, podemos saber un poquito más de dónde de alguna manera venimos? Porque sabemos prácticamente nada de qué somos y de dónde venimos. Y no es filosofía, es pura ciencia. Bueno, pues querido Enrique, vamos a estar, pero que muy, muy pendientes de estos artículos los cuales hacen mención. No solamente miráis al pasado, sino también miráis al propio universo. Un apéndice, un corchete, porque tú y yo sabemos que entre bastidores hemos hablado que dentro de muy poco vamos a estar hablando de un monográfico muy especial del cual estáis trabajando, del cual solamente vamos a dar la pequeña pista de que apuntáis al mayor de todos los misterios, que es nuestro propio cerebro. Efectivamente, porque, sabes, como bien sabes, este año es el año internacional de la neurociencia en España, y vamos a dedicar un monográfico a la máquina más compleja que hay en el universo. Y algunos algunas personas de la audiencia dirán, ¿y qué es? ¿Cuál es la máquina más compleja del universo? Pues es nuestro cerebro. Es decir, vamos a profundizar en lo que la ciencia sabe sobre el cerebro. Que la verdad es que es una cosa, fíjate, que ahora mismo estaba escribiendo el editorial para la revista. Y fíjate, en nuestro cerebro, en la cabeza de cada persona, hay tantas neuronas que superan 14 veces la población mundial. ¿Qué de humanos? Fíjate, es decir, dentro de nuestra cabeza, la cantidad de millones y millones y millones de células que están charlando entre sí de una forma coordinada para que podamos estar nosotros ahora mismo hablando, nuestros oyentes escuchándonos. Es decir, es algo fascinante. Hemos contado con las firmas, con potentes firmas, con expertos de gran peso, para que nos cuenten qué es lo último que hay sobre nuestra mente pensante. Mira, yo solamente voy a sacar un pequeño conejo de la chistera, porque me enteré, me lo dijo Pardina, que había colaborado con vosotros un buen amigo de este programa, como es ese gallego incorregible que es Xurxo Mariño, que es un tipo increíble, el cual nos ha hablado también en este programa de esa magnificencia. Bueno, pues que no te quepa la menor duda, Enrique, que vamos a estar muy pendientes. Volveremos a hacer esta intrusión en forma de asalto tanto en la redacción de la revista, muy interesante. Para ya sabes que cuando quieras estamos a vuestra disposición. Para que llegado el momento nos des un poquito más de pista, porque ese monográfico, ¿cuándo va a aparecer? Para que los oyentes... A finales de enero. A finales de enero. Bueno, pues... 27-28 estará ya en los puntos de venta. Bueno, pues que no te quepa la menor duda que una vez que vea la luz, volveré a entrar en contacto contigo para que nos desvele de forma abierta y de forma más general el contenido de esa buena publicación, la cual seguro que va a ser del interés de todos. Querido amigo, un fuerte abrazo y gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por tenernos presentes. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Y como es habitual, la otra mirada ya es algo absolutamente necesario. Al escuchar estas sintonías, ponemos rumbo directamente a Tierras Navarras para conectar allí con alguien al cual queremos muchísimo y forma parte del tejido de este programa, Mikel Navarro. Mikel, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, por decir algo, porque estoy aquí entre la niebla, Alejandro. Y claro, hoy es viernes 13, no sé si andará por ahí el gran Jason Borges, ¿no? Con su cuchillo. Pues mira, no sé si andará merodeando por aquí alrededor de los estudios. Lo que sí que es cierto que bueno, hemos con este primer viernes 13 hemos empezado todo el equipo de la otra mirada un tanto destartalados, ¿no? La mitad de baja y fíjate aquí el amigo Alejandro, la voz de Ultratumba con la que comienza este domingo. Parece que eres el único que te ha salvado de la quema, amigo. Yo creo que es esta niebla, ¿eh? Esta niebla me está haciendo fuerte aquí, entre lobos. Muy bien. Mikel, las trompetas apocalípticas que apuntaban a un año como el que acabamos de adentrarnos, a 2012, donde nada más lejos del fin tiene que ser un punto y seguido, nunca mejor dicho. Una pregunta prácticamente de obligada. Tú, como gran entendido del cine, a voz de pronto, abriendo mucho el objetivo, ¿qué esperamos dentro de este 2012? ¿Qué cine se nos viene encima? Pues yo recuerdo una película olvidada del archimencionado Jules Briner, que precisamente se titulaba Nueva York 2012, una película de 1975 futurista, y ese futuro ya nos ha llegado porque ya estamos en ese año, ¿no? En el año 2012, y esa película, bueno, pues no auguraba nada bueno, una humanidad totalmente devastada. No lo está físicamente, sí lo está económicamente, y eso, quieras que no, repercute para el cine. No sé si para bien o para mal en lo económico, pero para bien muchas veces en ese resurgir, podemos decir, del guión, de las ideas, y esperemos que así sea, que debido a esta crisis pues surjan las ideas y surja la frescura, no climatológica, que ya la tenemos, sino bueno, pues argumental, y pues podamos estar ante un año bueno. Yo creo que acabó el año bien y empieza pues con una película como por ejemplo de Artis, que ya comenté, que yo creo que va a ser impulsora de nuevos retos, y eso esperemos que nos aguarde el 2012. Yo soy optimista. La imaginación al poder, por supuesto. Me comentaba entre bambalinas, Mikel Navarro, algo que solamente le puede ocurrir a Mikel Navarro, ¿no? Cuando hablamos de la gente que va pasando por el programa, lo fácil que es conectar o no, y salte y me dice, ah, pues mira, pues a mi vecino lo han propuesto para los Goya. A ver, ¿esto cómo es esto? un grande, sin duda. Raúl de la Fuente. Ahí está, ha llegado a ser finalista este año. Yo espero que tenga, no voy a decir suerte porque sabes que da mala suerte, pero sí, bueno, pues todo el ánimo por mi parte, que es una gran persona, un gran director, y pues sí, Raúl de la Fuente, mejor cortometraje documental, finalista por esa Virgen Negra, una película que yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? La Virgen muy Negra. Socialmente muy, que nos va a llegar muy, muy, muy, muy profundamente, sobre todo, pues describiéndonos, ¿no? La mujer en africana y todas sus dificultades. Mikel, ¿tú crees que hay, cuando se dice, supongo no, totalmente incierto, cuando dicen que el documental es el hermano pequeño del cine, cuando la fuerza del documental algunas veces llega a ser tremendamente impactante de cara al espectador? Recuerdo aquel cine que tú nos hacías mención, el cine nuclear, que estaba basado también en aquellas experimentaciones y demás. ¿Cuántas veces una simple cámara al hombro, hombres entregados, no solamente como este que mencionas, sino por ejemplo a nuestro amigo Juan José Revenga, a personas que le han dado la vuelta al mundo, se han jugado el tipo por activo y por pasiva buscando ese fotograma que marca la sutilidad entre conocer y no conocer el mundo, fíjate, ¿no? Sí, efectivamente, pues fíjate, Raúl de la Fuente es todo un profesional, porque es cámara, él es un gran cámara, ha trabajado en muchos proyectos y lleva ya bastante tiempo, bueno, dedicándose también a hacer sus trabajos profesionales en el mundo del cine. Y ha presentado Virgen Negra. Esta Virgen Negra pues es un preciado tesoro. Mozambique nos pone como telón de fondo la vida sexual de muchas mujeres, ¿no? Que comienza cuando son obligadas a casarse a los 10 años, ¿no? Tremendo. Pues aparecen aquí problemas sociales muy, pues eso, que muchas veces aquí no conocemos, pero que están presentes, ¿no? Como pues el SIDA, la educación y tantas cosas que nosotros desconocemos, que no lo tenemos tan lejos, ¿eh? Entonces, bueno, pues creo que es otra mirada, nunca mejor dicho, a esta realidad, y Raúl de la Fuente nos la pone de manifiesto. Yo creo que es un gran trabajo el que hace, pues, y espero pronto estar con él. Y esperemos que de alguna manera se pueda asomar un poquito a este balcón de la radio para que esté presente con nosotros aquí, si bien le apetece, y se puede sincronizar ese encuentro para que nos comente cómo ha sido todo ese rodaje. Mikel, ¿qué se va a cocer en los Goya? ¿Qué esperamos de bueno en toda esta historia? Pues a priori parece que van a ser unos Goya muy muy reñidos. Yo era bastante crítico el año pasado, publiqué un artículo en mi blog, bastante crítico con la edición, bastante polémica, como todos recordamos, con la ley Sinde y demás. La ley Sinde no ha cerrado las cicatrices siguen abiertas en esta polémica que parece no terminar. Pero tal vez, pues bueno, algo, esperemos que sea algo más silencioso que el año pasado y no dé tanta polémica y los verdaderos protagonistas estén en los fotogramas, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues los Goya nos dicen que puede, bueno, atisbamos que puede ser bastante reñido, Alejandro, este año, porque tenemos dos películas y dos directores que están ahí, ¿no? Con 16 candidaturas, La piel que habito, de Almodóvar, y como no habrá paz para los malvados, yo creo que es una película de revelación, con 14 nominaciones, son las dos grandes favoritas. Almodóvar, pues claro, qué decir, ¿no? Del gran director internacionalmente hablando. He de decir que no es santo de mi devoción, no por su calidad, que tiene magnífica calidad y no vamos a descubrir ahora a Pedro Almodóvar, sino más bien por una cuestión personal de estilo, ¿no? No es mi estilo, pero no por ello he de reconocer que es un grandísimo director a nivel mundial. Déjame compartir contigo una cosa, Mikel, porque es que coincido completamente con tu gusto. Sin embargo, fui a ver la película, quise experimentar y dije, bueno, no establezca una opinión si no la he podido ver, ¿no? Por supuesto, sí. Y fíjate lo que te digo, La piel que habito, sé que provoca el lado luces o oscuridades. O hay gente que le ha gustado mucho o hay gente que no le gusta para nada. A mí personalmente me gustó, me dejó me hizo pensar, me hizo captar ciertas sensaciones en la película que como espectador lo agradecí. Y vuelvo a insistir, ¿eh? Cuidado que no soy excesivamente amigo de las formas y del y de la escenografía que nos propone Almodóvar, pero sin embargo debo de admitir que La piel que habito, a mí personalmente, me gustó y mucho, ¿no? Sí, La piel que habito, sin duda, es una buena, buenísima película. Tiene ese tono, ¿verdad?, negruzco, podemos decir, ese tono oscuro. Puede ser una de las películas más oscuras de Almodóvar. A mí me pasó también bastante parecido con Volver, que el Barak me gustó bastante, ¿no? Y sin embargo esta película pues bueno, ahí está, y yo creo que es clara favorita junto, ¿no?, a La Paz para los Malvados, que es otro tono, yo creo que un tono de cine que por cierto no la he visto. ¿Has podido ver la película, Miquel? No Habrá Paz para los Malvados. Sí, pues un tipo de perdón, que ya mira, con esta niebla ya se me está poniendo este tono. La maldición del comienzo del 2020. Muy gargantil, ya la segunda vez que me avisa. Bueno, pues, como te decía, ¿no? La película Nueva Paz para los Malvados, una película en tono de cine negro, que yo creo que es lo que hace falta un poco en este país. Es un género totalmente, bueno, pues que no se trata, que es muy difícil de tratarlo, sin duda. Y que, claro, tiene ahí la gran película por excelencia del cine negro español, que para mí es El Crack, ¿no? Con un Alfredo Landa que está de Oscar. Un Bogart español en esa película. El Crack, pero claro, ya han pasado bastantes años, creo que es del 82, y yo creo que hace falta, se han hecho más cosas. Y en este tono, totalmente, bueno, no se puede comparar, ¿no? Pero en este tono llega No Habrá Paz para los Malvados, que yo creo que refresca un poco el panorama cinematográfico con una temática diferente, ¿no?, a lo habitual. Pero que me da la impresión, sin haberla visto, dentro de lo que me han comentado y lo que los trailers que todos hemos podido ver, que han sabido catalizar muy bien, le han sabido poner ese filtro, y le hay una puesta en escena donde José Coronado parece que hace un papelón de aquellos de los de Órdago, ¿eh? Y por fin, ¿no? Porque parece que no llegaba nunca a su momento, y parece que con esta película puede llegar el momento de José Coronado. Un momento, pues bueno, pues muy esperado por él, porque lleva muchísimos años en esto del cine. Pero claro, es que también tenemos a nuestro querido Antonio Banderas, que también es vecino tuyo casi, ¿no? Sí, sí, y que fíjate, que lleva también unas cuantas nominaciones. Yo creo que va a estar muy muy reñido este año, la verdad. Da esa la sensación, ¿no? Bueno, pues tú serás el auténtico cronista de todo lo que suceda, porque sé que estás no pendiente, sino que tienes nominado justo en el portal de al lado y estás siguiendo los pasos. Miquel, elevando la mirada al cielo, un deseo para el 2012, para este 2012 que empezamos. Pues el mejor de todos los deseos. Yo creo que ahora mismo para todos los españoles que haya trabajo, por supuesto que haya salud, lo primero, pero yo creo que un poco el trabajo. Esto parece un embudo, cada vez nos está pillando más cerca a todos y la verdad que asusta, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ya comentaba el último programa que hicimos, que mucha fuerza para todos los radio oyentes, radio escuchas, que estén más unidos que nunca y que tengan esa fuerza para seguir adelante, que no decaigan, porque son épocas difíciles, un invierno pues duro, y ese invierno, el invierno de la crisis, yo creo que al final de ese camino veremos el sol. Yo espero que sí, y seguiremos trabajando y sacando lo mejor de cada uno, y sobre todo que no se pierda la esperanza. Me mola escuchar que el rollo positivo con el que sé que estás hablando esta noche. Yo te voy a proponer una cosa y algo que me encanta. Yo me dejo entusiasmar muy rápido, porque Miquel Navarro es un tipo que cada vez que estamos preparando y esbozando pues semanalmente la tabla de contenidos, y nos reímos mucho y demás, siempre es un hombre que le da una escenografía, le da luz a este escenario de la radio, y sé que de tu mano, Miquel, y esto no es simplemente pose, sino que es algo que sabemos que y demuestras cada vez que embarcas al Galeón, brilla la radio de una manera muy especial. No solamente te pido, sino te exijo en nombre de tantos que nos sintonizan, bueno, pues que este año demos una vuelta más de tuerca, hagamos más experimentación si cabe todavía con este mundo de la radio, que vengas a contarnos todavía cosas más raras, más extrañas, y que en poca palabra haya, y voy a utilizar el título de una película, haya muchas noches de sol con Miquel Navarro a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Miquel, un fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias, muy bonito, Alejandro, muchas gracias. Noches de sol, me quedo con ello. Un fuerte abrazo, Miquel. Un fuerte abrazo. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¡Cubo! La revista mensual para mentes inquietas. Pues continuamos esta noche de radio. La radio tiene que ser, por encima de todo, un encuentro y una auténtica experimentación. Esta noche haciendo, como podéis ver, un auténtico sobreesfuerzo con esta voz quebradiza, pero que valga la pena cuando uno pone rumbo a Madrid para adentrarse en la redacción de la revista Cuo. Allí siempre encontramos a un hombre interesante, una voz amiga, un gran personaje llamado Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estáis todos? Pues mira, encantado de recibirte y lo sabes. Tú, como siempre, no paras de sorprenderme porque, como siempre, entre bambalinas, preparando el contenido de esta gran aventura en La Otra Mirada, vienes a contarnos algo esta noche que va muy en el lenguaje de la criptografía, de los códigos ocultos. Y a mí es un tema que siempre me ha encantado porque va mucho más allá del propio plano cinematográfico. A ver, cuéntame, amigo. Pues mira, todo esto viene a raíz de una noticia que ha sucedido ahora hace poco. Un investigador de la Universidad de Manchester, especializado en la obra de Platón, tras años estudiando los manuscritos del texto de la República, descubrió que cada duodécima parte del texto, Platón reproducía una palabra que entroncaba con un sonido que era musical. De tal forma, al final, al descubrir varias de estas palabras y unir todos los sonidos, lo que llegó a la conclusión que reproducían la escala musical pitagórica. Como todo el mundo sabe, por si alguien no lo sabe, la escala musical pitagórica reproduce el llamado movimiento, es una especie de fórmula matemática que reproduce el llamado movimiento de los planetas. Esto en la época de Platón se consideraba una auténtica herejía, ¿no? Entonces, por ese motivo, dejarlo oculto era una forma de demostrar que Platón creía en ese avance científico que Pitágoras ya estaba adelantando y que con el tiempo se confirmaría, y es una revelación realmente sorprendente ver cómo alguien dejaba para la posteridad un código oculto en un texto escrito, ¿no? Es que a mí me encanta ese lenguaje porque solamente adaptarlo al plano, como antes decía, cinematográfico, solamente tenemos que recordar cómo a través del código da Vinci, aquel famoso criptes, dejaba de entrever que los hombres de la antigüedad guardaban recelosamente sus secretos. Hace muy poco, en una convención del CSID, escuchaba la forma en la que Leonardo protegía también ese lenguaje, ese conocimiento, ¿no? A través de esa escritura invertida que solamente podía verse a través del espejo. Claro, hoy puede parecer rudimentario, pero eran modernas técnicas de encriptación del momento. Fíjate qué curioso, Vicente, que es una de las cosas más románticas y más bonitas de las cuales esta noche nos estamos asomando. Es decir, cómo existen realmente secretos encriptados de grandes hombres de la historia, los cuales ahora, al paso del tiempo, quieren ver la luz. Cuanto menos es alucinante, ¿verdad? Totalmente. Hablabas de Leonardo, y la obra de Leonardo sigue en ese aspecto dando sorpresas constantemente. La Gioconda es uno de sus cuadros más famosos, como todo el mundo sabe, un cuadro sobre el que existen muchas interpretaciones y estudios, y también muy recientemente, pues hará cosa de un mes, un equipo de investigadores italianos, utilizando rayos X, descubrieron que en las pupilas de los ojos de la Gioconda, en los dos hay letras. En uno de ellos son la L y la D, o sea, lo que podría ser efectivamente, evidentemente, la firma del autor. Pero en el otro son la C y la B, lo que se piensa que serían, esto ya es una sospecha simplemente, las iniciales del nombre de la posible modelo que sirvió de inspiración para el cuadro y sobre cuya identidad se ha especulado durante años sin que se haya llegado a ninguna conclusión definitiva, ¿no? Que eso, la obra de Leonardo, ese aspecto sigue arrojando sorpresas constantemente. Te voy a contar un secreto entre bambalinas esta noche. El nombre de La Otra Mirada nació precisamente tomando la inspiración en los ojos de la Mona Lisa, el nombre de este programa. Claro. Fíjate, muy bien traído, nunca. Entonces, era otra forma, porque siempre interpretamos que esa mirada, esa pose, reflejaba un segundo plano, el cual no de forma consciente nos dice algo, pero de forma subconsciente sí está revelando de que de alguna manera había algo codificado. No en este caso, que no, desconocía esas letras que aparecen en el fondo de sus pupilas. Mire usted por dónde lo que nos enteramos esta noche, sino también ese otro lenguaje. Vicente, ¿quién sabe si algún día lleguemos a la conclusión que los hombres de la antigüedad preservaban unos grandes secretos. No eran tan obsoletos, vamos a llamarlo así de alguna manera. Eran unos auténticos iniciados, en lo que pasa que intentaban protegerse a toda costa. Desde luego, y hay muchos más ejemplos. Otro gran artista renacentista como es Miguel Ángel, sobre la obra de la Capilla Sistina, la creación de Adán, el famoso fresco, hay también un investigador que afirma que la estructura circular o semicircular casi de almendra que rodea a Dios es la estructura de un cerebro humano. Y él distingue incluso varias regiones, lo cual no sería muy descabellado, ya que Miguel Ángel había trabajado con cadáveres humanos, había diseccionado cadáveres para estudiar la anatomía y conocía perfectamente todas esas regiones. Hay expertos que dicen que esto es un caso de pareidolia, lo que se llama, que es el ver figuras reconocibles, por ejemplo, en las nubes o ver determinadas manchas, ¿no? Pero desde luego, la verdad es que si te pones a ver esa estructura tal y como digo de almendra, donde está la figura de Dios en el fresco, pues sí que realmente podría ser un cerebro perfectamente, o sea, no es una tesis tan descabellada, ¿no? Y como ejemplos de estos en la antigüedad encontramos muchísimos, desde luego, y no tan antiguos, los hay más modernos, ¿eh? Bueno, pues tú como siempre sorprendiéndonos, sin duda alguna, desde la redacción de la revista Quo. Estos van a ser los contenidos que van a estar apareciendo en esa maravillosa publicación, y por supuesto, bien abanderada y rubricada por la genialidad de este hombre que nos acompaña cada semana, como es Vicente Fernández. Vicente, pues, si me permites, sí, dime, quería acabar con un último ejemplo más moderno. Por favor, cuéntame. Cine, ya sabes que a mí el cine me gusta mucho, de la película Psicosis. Hitchcock le encantaban este tipo de juegos, ¿no? Y también dejaba sus bromas ocultas en las películas. Por ejemplo, en Psicosis, concretamente, lo que hizo fue en la escena final, donde el primer plano en el que de Anthony Perkins, en el que ya está totalmente enloquecido, identificado con la figura de la madre muerta, lo que hizo fue meter una imagen subliminal de un cráneo debajo del sobreexpuesto sobre el rostro de Perkins. Tú no lo ves en la película cuando se proyecta a velocidad normal. Actualmente, en las copias que hay en DVD, que están remasterizadas, se proyecta a velocidad más lenta, con lo cual ya se aprecia el rostro de esa calavera como sobresale por encima de la cara de Perkins, ¿no? Lo cual el efecto es muchísimo más aterrador. Y después, como broma privada, él lo que hace es, no sé si te acuerdas de la película, la afición de Norman Bates es disecar pájaros. También disecas el cadáver de su madre, ¿no? Pero bueno, disecar pájaros. Es, de esa manera, Hitchcock ya estaba aquí adelantando a sus amistades y a sus fans más acérrimos que su próxima película iba a ser Los pájaros, ¿no? Bueno, pues fíjate, es que todo tiene una sal y una pimienta muy especial. Nunca se me ha ocurrido preguntarte, oye, de alguna manera tú también dejas tu particular huella encriptada en los artículos de la revista. En algunos, sí. Ah, mira. En algunos van con segundas intenciones, algunas frases o algunas referencias. Ah, amigo, bueno, pues ya sabemos todos que, bueno, lo que no sé si las pillan después de las leen. Oye, pues mira, fíjate lo que te digo, te emplazo, y fíjate, hago extensible a Jorge, Jorge Alcalde, el que de alguna manera la propia revista en sí misma encierre algún secreto y que el lector tenga que encontrar esa particular visión o ese códice que encerráis. Un correo electrónico, oye, y a partir de ahí, a ver dónde está la genialidad, que seguro que hay mucha repartida, que vayan encontrando ese, pues mira, ese doble. Te voy a proponer una cosa ya. Cuéntame. Ya, para este número que estamos preparando, que sería ya el número de marzo, que sale a finales de febrero a la venta, vale, voy a dejar algún guiño a la otra mirada. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Vale, vamos a estar todos muy pendientes, y vamos a ver si conseguimos llegar a la piedra angular, aunque sé que no los va a poner difícil, pero estoy convencido que bueno, que con la ayuda de los oyentes lo vamos a conseguir. Como siempre, un lujo, como siempre, un placer y un gustazo el compartir este tiempo de radio con alguien como Vicente Fernández. Vicente, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, amigo. Lo mismo digo, Alejandro. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cricri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado.